Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas exclusivamente por Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Grabamos en Madrid y para todo el mundo ofrecemos estas músicas de vanguardia, experimentales, creativas, de todos los tiempos y en todos los estilos. Raras Músicas, el programa, es una iniciativa de la asociación Raras Músicas, con base en Madrid, que se dedica a lo mismo que el programa, pero con conciertos en directo y otras actividades. Pero aquí estamos en el programa y podemos viajar a través del tiempo y nos vamos a 1969 para escuchar a Gottfried Michael Koenig. Músico alemán, por cierto, con estudios, interesante, ¿no? Unos comienzos con estudios de música de iglesia, ¿sí? Realmente ese es el comienzo. Pero luego pasó a composición, piano, análisis, acústica y también técnicas de computación. Nació en 1926, Koenig, con lo cual pertenece a la generación que tuvo oportunidad de tener contacto con los cursos de verano en la ciudad de Darmstadt que se ofrecían en el conservatorio allí. Los cursos de verano son famosos por la difusión de, en ese momento, lo más top moderno posible en la música dentro de círculos clásicos contemporáneos, que era la electrónica. Entonces, desde 1954-64, después de esos cursos, Koenig participó en la composición de música electrónica a través de su trabajo en el estudio electrónico de la Radio Alemana del Oeste. Las colaboraciones de Koenig muestran su estatura. Mauricio Kagel, Georgi Ligeti, Karl-Heinz Stockhausen colaboró con todos ellos, los ayudó en realidad a realizar sus partituras electrónicas y años más tarde dando clase en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Ocurrió que a través del diseño de uno de sus alumnos de un aparato llamado el Variable Function Generator comenzó a componer a través de este medio. Es así que entre 1967 y 69 hay una serie de composiciones de Koenig utilizando esta máquina y que se conocen en general como las Funktionen, son las funciones. Vamos a escuchar la Funktion Grau, que es la función gris en alemán. Esta composición es absolutamente electrónica y muestra una construcción por demás interesante y con unos sonidos que creo que todavía hoy, 50 años después, son de super acción. Gottfried Michael Koenig a la electrónica en su función gris, aquí en Raras Músicas. Thank you.

escuchamos a Gottfried Michael König desde Alemania en su Function Grau, la función gris de 1969, electrónica sin barreras, una electrónica absolutamente interesante. No sabemos en realidad cuál es el origen de estos sonidos. Probablemente haya alguna manipulación de algún otro tipo de generador de sonido, instrumento o no. Pero de todos modos es interesante las texturas, el manejo de texturas, entre otras cosas, y de dinámicas de Gottfried Michael König. Así lo escuchamos desde Alemania y desde hace 50 años en Raras Músicas Electrónica de Acción. Vamos a pasar ahora a otro mundo sonoro. 1988 es el año de la sinfonía, en realidad de la grabación de esta sinfonía para piano y orquesta de Anthony Davis. Anthony Davis, un pianista y compositor estadounidense que se mueve por igual en los círculos de jazz, hay que decirlo, un jazz más de vanguardia, más creativo, y música clásica contemporánea. Y aquí también podemos poner el acento probablemente en clásico, porque sin ninguna duda acá hay unas referencias muy obvias y obviamente naturales y orgánicas a otro tipo de música clásica que tal vez no es tan contemporánea. De todos modos, la construcción de este Wayang número 5, ese es el nombre de la obra, Wayang número 5 para piano y orquesta, muestra tendencias más o menos claras. Por un lado, algo de música minimal al estilo Reich o Terry Riley o Philip Glass, tal vez incluso en algunas estructuras rítmicas y repetitivas en la orquesta, pero también hay toques de otro tipo de música, desde el clásico más romántico hasta jazz también, porque, como dijimos antes, Anthony Davis participa de ese mundo. Este Wayang número 5 dura algo más de 22 minutos. Vamos a escuchar la primera parte, que lleva por nombre Opening Dance, danza del comienzo, la danza que abre, no danza de apertura. La obra fue estrenada en 1984 y vamos a escuchar esta grabación de 1988 con su compositor Anthony Davis al piano, junto con la Kansas City Symphony Orchestra dirigida por William McLaughlin. Y el artista invitado en esta obra es, y este también es muy del jazz, absolutamente, Firuan Aklaf a la percusión, básicamente el set de batería. Vamos entonces con el Opening Dance, la primera parte del Wayang número 5 para piano y orquesta de Anthony Davis al piano también en Raras Músicas. Thank you. Anthony Davis, compositor y pianista, en este Wayang número 5. Escuchamos el opening dance, que es la primera parte de esta obra, que dura un poco más, con Davis, como dijimos, al piano, junto a Kansas City Symphony Orchestra, dirigida por William McLaughlin. Además del piano de Anthony Davis, destacado el artista invitado Firoan Aklaf a la batería y la percusión. Tercera corriente, según el jazz, clásico contemporáneo, jazz con clásico, una mezcla de cosas, música muy siglo XX, sin ninguna duda, contemporánea, de Anthony Davis, aquí con nosotros en Raras Músicas, solo a través de Agora Sol Radio, Radio Círculo, ambas desde Madrid, Radio Almaina desde Granada y Club de Radio desde Buenos Aires. Continuamos explorando la música de creadores sin fronteras como Andy Hawkins. Guitarra, en realidad es el miembro fundador, el único que quedó en la banda en realidad, pero bueno, miembro fundador junto con los otros dos del trío Blind Idiot God. Blind Idiot God, una banda interesante, fundada año 82, pero más relevante probablemente en los 90s, con un estilo múltiples estilos, hay que decir, desde el punk, el noise, siglo XX, clásico contemporáneo, o dub, o free jazz, o funk. Blind Idiot God exploró muchas avenidas musicales, además asistiendo a otros grandes creadores y conceptualistas de la música creativa como Bill Laswell o John Zorn, por poner ejemplos. Hawkins, aquí solo, lo vamos a escuchar, solo, absolutamente solo, sí, no tenemos mayores créditos, pero es obvio que está él solo, especialmente con su guitarra. Cuando va solo, Hawkins también es de géneros múltiples, estilos distintos, mucha distorsión y una onda, uno podría decir casi drone music, pero bueno, aquí lo tenemos con su guitarra ya de proporciones épicas en esta grabación de 1995. Hawkins, guitarra y efectos. Este es el River Blindness, ceguera, río de la ceguera o ceguera del río, un poco difícil, pero River Blindness es la composición. Andy Hawkins toca la guitarra y esto es Raras Músicas. Thank you. Escuchamos a Andy Hawkins de Blind Idiot God, pero en su faceta de solista. River Blindness, su composición, sí, improvisación, tal vez podrían ser ambas cosas. A la guitarra, sin ninguna duda, más multitud de efectos. Andy Hawkins en 1995, aquí con nosotros en Raras Músicas. Continuamos con creadores diversos de la música. Vamos con Oren Ambarchi. Oren Ambarchi, interesante, nacido en Sydney, pero de procedencia judeo-iraquí. Una personalidad interesante que también hace una música interesante y que toca muchos palos distintos, pero siempre dentro de la órbita de la música creativa y experimental. Uno podría decir avant-garde, improvisación libre, electrónica, noise, todos esos son, o en todo caso son algunos de los intereses de Oren Ambarchi. Oren Ambarchi, lo suyo es realmente de interés absoluto, por eso lo ponemos aquí. Ya escuchamos un track aquí de Oren Ambarchi con Keith Rowe, uno de sus colaboradores, uno de los colaboradores. Ambarchi es mucho más joven que Keith Rowe, el guitarra de AMM. Bueno, las colaboraciones de Ambarchi son así todas estelares dentro de este mundo. Tomo Yoshihide, Sashiko M, Gunther Müller, Jim O'Rourke, no sé, por decir, o Alvin Lucier. En 2017, Oren Ambarchi estrenó nuevas obras para guitarra eléctrica, composiciones de Alvin Lucier. Eso indica que, sin duda, es una de las personas para experimentar y buscar ambientes. Ambiente, justamente, es lo que vamos a escuchar ahora. Vogler es el título del track. Lo que vamos a escuchar es un edit, una breve edit de unos 3 minutos. La obra completa dura 12 minutos y totalmente aquí tenemos un ambient pero rugoso, de texturas granulosas. Creemos que tal vez haya alguna intervención de la guitarra, que es el instrumento principal de Oren, junto con la percusión, pero hay procesamientos electrónicos, no sabemos bien qué es lo que ocurre, pero hay un ambiente muy particular mantenido en estos 3 minutos que es de interés. Oren Ambarchi con su Vogler en un pequeño edit aquí con nosotros, electrónica en Raras Músicas. Oren Ambarchi y su sonido, vamos a decir así, el sonido, que no sabemos qué es lo que interpretó, qué instrumentos, pero no importa porque, nada, altamente evocativo su ambient de el Oren Ambarchi en este Vogler, este edit de la obra de 2001, que fue editado en 2003 en algún otro álbum. Oren Ambarchi desde Australia, pasando, Oren Ambarchi del mundo, sí, básicamente, y de la música creativa en Raras Músicas. Vamos a culminar nuestro programa con una producción. Estamos pasando muchas últimamente del sello Alina de Víctor Sequí y lo hacemos porque sin duda está teniendo un gran momento de ediciones. Vamos a escuchar una música grabada en 2018. Hay una fecha para esto, 30 de agosto de 2018 es la fecha en que, no sabemos cómo decirlo, FWWU con mayúsculas, ¿sí? A lo mejor podría intentar pronunciarse Fu o no, no lo sabemos realmente, pero ese es el nombre del grupo, que es un dúo en realidad, compuesto por Steve Gibbs y Christian Basser. Ambos grabaron este 30 de agosto de 2018, como dijimos, el Jungle Gentle Jig. Ese es el nombre de su álbum, editado en Alina, referencia a L63. Aquí tenemos una grabación realizada en Francia, donde encontramos a estos dos en lo que denominan en la nota de prensa como situaciones sonoras improvisadas. Estamos totalmente de acuerdo, donde Steve Gibbs toca la guitarra de 8 cuerdas, objetos, y también utiliza su voz donde corresponda, y Christian Basser toca la guitarra, perdón, el laúd de 12 cuerdas, arch laúd, liuto forte. Esto parece en italiano, ¿no? Liuto forte, el laúd fuerte, como el piano forte, liuto forte, objetos, y también los vocales de Christian Basser. Cada uno de ellos tiene su propia vida musical y su propia dirección. Christian Basser es compositor, improvisador, y maneja todo, desde la tradición clásica hasta la música popular, desde la guitarra y especialmente desde su instrumento especial de el laúd de 12 cuerdas. Por su lado, Steve Gibbs, de Inglaterra, toca una guitarra de 8 cuerdas, también da recitales, es un artista multidisciplinar, Christian Basser también lo es, pero en colaboración con destacados luthiers, ha desarrollado una guitarra de 8 cuerdas para concierto, pero que es bastante particular, tiene algunos micrófonos de contacto y cosas, ¿sí? Con lo cual puede hacer todo, o música de Bach para laúd, o noise, o lo que sea. Los tenemos aquí juntos en estas absolutas improvisaciones, haciendo este Snooty Snake, ese es el nombre del track, grabación 2018, publicada este año, 2019, por Alina, FWWU, Steve Gibbs y Christian Basser a las cuerdas pulsadas en Raras Músicas. Thank you. FWW es el nombre del dúo de Steve Gibbs y Christian Basser. Steve Gibbs a la guitarra de 8 cuerdas y Christian Basser al laúd de 12 cuerdas. Más objetos y nada, y la invención espontánea e improvisada de estos dos en su Snooty Snake de 2018, publicado por Alina aquí en España. Así nos despedimos de este Raras Músicas. Gracias por vuestra atención y os esperamos en una próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.